una, una historia tan hermosa, en estos tiempos no sé. En Fórmula Fiesta. A veces hablo y no lo entienden. No es que mi idioma sea diferente, es mi verdad, nunca lo olvides. Qué extraño. No, no, no quiero ser la sombra de una luz. No soy un ave de paso. No tengo el corazón de plástico que pasa de puntillas por la espalda. No, no, me apagarán mis ganas. Hoy no estás sola, corrí, dile. De datos, una imperfección, un fallo, la fórmula perfecta, si me abrazas, no, no, me apagarán mis ganas, hoy no estás sola, corre y diles, gritaré, que mi alma es libre. Soñé. aunque fue bueno, fue mejor al despertar. Verte a mi lado es especial. Echo de menos las tardes dibujando planes los dos frente al mar. Dime si sientes lo mismo, no pierdas el tiempo, vuélvelo a intentar. Me encoge mi mano, como el viento, prometo cuidarte. Hoy son más bonitas las nubes del cielo. Me encoge mi mano y vive el momento. Sonríe mi alma con solo pensarte, te ha echado de las nubes del cielo. Me encoge mi mano, seré como el viento. Prometo cuidarte, hoy son más bonitas las nubes del cielo. Me encoge mi mano y vive el momento. Sonríe mi alma con solo pensarte, te ha echado. Muy buenas tardes, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en este jueves 19 de septiembre 2024. Vamos a echarle un vistacito a las temperaturas a esta hora en toda Andalucía. En temperaturas medias por provincia, por ejemplo, tenemos 24 grados en Huelva y en Sevilla, son 23 en Cádiz y Málaga, 28 grados en Córdoba, 25 en Jaén, 22 en Granada y 25 grados también en Almería, con cielos parcialmente nubosos en varios puntos de la comunidad autónoma, pero que de momento parece que no traen lluvia esta tarde. Vamos a ver las carreteras, pues mira, muy tranquilas hasta ahora, que bien, para que ya vayas a tu aire, a tu ritmo y escuchando tu canal Fiesta la vuelta, pues de lo que está haciendo estos días, que estamos como recuperando el ritmo en los estudios, en el trabajo, el ritmo de las rutinas diarias después del verano, que ha pasado muy, muy rápido, que te voy a contar que tú no sepas. Bueno, pues ya sabes que vamos a llegar a las 9 de la noche, a esa hora te voy a invitar a escuchar pues todos esos éxitos de la música internacional, también éxitos de la música nacional, de todos los tiempos. Vamos a repasar un poquito la historia de la música y vamos a surcar esa hora de 9 a 10 llenándola de sorpresas. A las 10 llegará Hoy no salimos del Fiesta, es mi invitación y espero que te quedes y que la disfrutes conmigo. Yo quise hacerte la dueña de mis latidos, con un lacito el corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y ya sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras que a duras penas he conseguido coser. Por quererte cada día más de lo que debería. Me he olvidado de que

dice: ay, carita triste, no me gusta verte con el pucherito puesto, como se suele decir, ¿no? Con lo que me gusta verte sonreír. Con buenos ritmos llegan Ana Mena y Emilia. A veces nos ponemos tristes, no podemos evitarlo, ¿eh? Pensamos cómo hubieran sido las cosas si hubieran sido de otra manera, y por más que le demos vueltas no podemos cambiarlo, lo que las cosas son. Vamos a quedarnos con uno de los éxitos de la banda mexicana Maná. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú.

más genuino expresar esas ganas de vivir. Manuel Carrasco es que llena de alma todo lo que hace y llega hasta ti, hasta todos los rincones de tu vida. 8:30 p.m. Esto es Canal Fiesta Radio. Y contigo es como tocar el cielo. Rompió el amor. amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Se nos rompió el amor con tanto miedo. No se nos rompe el amor, al contrario, se nos hace más grande con Cepeda, que hoy ha estado con nosotros, con José Antonio Domínguez, con Manuel Triviño, y que mañana estará en concierto presentando lo que es su nuevo sonido, su nuevo disco en la Sala Malandar de Sevilla. Será mañana, día 20 de septiembre, no te lo pierdas. La música en directo, la música que disfrutas en Canal Fiesta Radio, para vivirla con intensidad. Este artista gallego, carismático y con mucho que expresar. Seguimos en el norte de España, vamos surcando de una punta hasta la otra y nos vamos a quedar con otro de esos artistas que toma el arte y lo vuelca en cada una de sus palabras y convierte la canción en una pintura o en una poesía. Y es la magia de Manolo García que nos cautiva desde siempre. Vamos a quedarnos con uno de sus éxitos que daba título a su disco. Nunca, nunca el tiempo es perdido. Cuando tú se tiñen de canciones tristes, rastro, huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión da vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido. Solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido. Son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro, huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido. Solo un recodo.

estadio de fútbol de Pasadena, todos acompasados con Ben Cahan, con Depeche Mode en el 101. Uno de los mejores directos de la historia de la música. O sea, si tú me preguntas si me quedo con la versión original de esta canción de Everything Counts, que se publicó en el disco Construction Time Again, o el directo, te digo, me quedo con el directo. Se me ponen los pelos de punta. Me encanta. Qué buena forma de disfrutar esta noche del jueves. Canal Fiesta Radio, con un montón de propuestas que te van a sorprender. ¿Qué pasó tal día como hoy? Si yo te digo que tal día como hoy, en 1940, nació Bill Medley, y tú dirás, vale, ¿quién es Bill Medley? Pues lo conoces más de lo que tú te puedas imaginar. Y te voy a poner dos muestras. ¿De dónde has escuchado tú a Bill Medley? ¿Te acuerdas de la película Ghost, que tenía una banda sonora original? Que bueno, una canción de los Righteous Brothers, que se puso muy de moda en cierto momento con la banda sonora de aquella película. Pues Bill Medley pertenecía a los Righteous Brothers. Eran hermanos, cada uno de su padre y de su madre, Bill Medley por un lado y Bobby Hatfield. Los conocemos sobre todo actualmente porque son chicos de películas, sobre todo Bill Medley. Bueno, otra de las canciones de Righteous Brothers que se popularizó a raíz de la banda sonora de una película fue la película Top Gun, y aquella canción, ¿no?, que escuchaban en el bar, que le daban pues a la gramola, pues eso. Le daban a la gramola y sonaba el Your Love That Loving Feeling, que también era de los Righteous Brothers y que también se puso de moda. Y digo, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de Bill Medley por todo lo alto. Pero es que vamos a seguir con más películas súper conocidas en las que la voz de Bill Medley pues brilló con luz propia. Hoy es su cumpleaños y bueno, pues lo estamos celebrando aquí en Canal Fiesta Radio con su música. ¡Ay, qué emocionante cuando Demi Moore, ¿verdad?, estaba ella allí haciendo pues la cerámica y aparecía Patrick Swayze! Si es que son imágenes con las que nos hemos criado. Bueno, que me pongo muy tonta y muy romántica hasta ahora con ellos. Vamos a seguir escuchando a Bill Medley con otra banda sonora que, por cierto, también salía este actor, Patrick Swayze. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa, had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Bill Medley mejor de lo que te imaginabas, con los Righteous Brothers y también en la banda sonora de Dirty Dancing. Inolvidable hoy, cumpleaños 9 y 14. Vamos a recrearnos también en otro cumpleaños que ya lo adelantaba con Manuel Triviño, el de uno de nuestros músicos favoritos. Hemos coincidido además ahí que perdemos pie con el productor, compositor. Toca la guitarra, pero sobre todo si algo lo caracteriza es su forma de tocar el bajo. Lo tengo casi en la punta de la lengua. Una especie de rap musical, algo que caracteriza la música de Nile Rodgers, que tal día como hoy nació en 1952. Y vamos a darle un buen repaso a su carrera. We'll be right back. Bueno, ya ves el volumen de los cascos. Junto a Bernard Edwards, pues se fundó una de las bandas que revolucionó el sonido dance en los 70 con aquella discoteca Estudio 74, elegantes al máximo. Una banda que además sigue rotando con este incombustible productor y músico que es Nile Rodgers y que ha formado parte de proyectos musicales súper interesantes que han sido números uno en todo el mundo. Venga, vamos a hacer una muestra. Por ejemplo, cuando colaboró con Diana Ross para hacer este Upside Down posible. Las listas de éxitos, sobre todo los 80, y te vas dando cuenta de que Nile Rodgers pues tenía ese toque del rey Midas. Todo lo que tocaba en la producción lo lanzaba directamente a los primeros puestos de las listas más importantes del mundo. Upside Down, con una muy muy sexy Diana Ross en aquel momento en el que Michael estaba completamente colado por ella. Corría el año 81, por cierto. Vámonos al 83. Ese año tuvo unos proyectos súper interesantes. Estaba el Like a Virgin de Madonna. Y es que Nile Rodgers, por lo que vemos, pues sabía hacer amigos. Y este otro proyecto de 1983 colaboró con mi amadísimo David Bowie. Imagínate, dos artistazos llenos de carisma, de arte por comunicar y por hacer música. Y bueno, se encontraron Nile Rodgers y David Bowie en este mítico Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song. Your face. Let's sway. Sway through the crowd. recreándonos esta noche en Canal Fiesta Radio en el cumpleaños de uno de los productores más grandes de la historia de la música pop del mundo, de la música dance, y es Nile Rodgers, que puso su sello tan personal también en el trabajo del mítico David Bowie. Canal Fiesta Radio. Amistad une a Simon Le Bon, el protagonista de este ratito en Canal Fiesta Radio, que es Nile Rodgers, y produjo éxitos como The Reflex o, por ejemplo, este Notorious. Impresionante viaje en el tiempo. Y sabes que también Nile Rodgers hizo cositas en España. Hizo producciones para grupos españoles. Seguro que te va a sonar mucho, mucho. Este grupo fue el último disco, 1990 se llamaba, que grabaron con la voz de Marta Sánchez. Un grupo que pasó con varias voces, ¿no? Entre ellas la de Vicky Larraz en principio, y luego llegó Marta Sánchez. Y Nile Rodgers puso la producción para 1990 de Ole Ole. Y para esta canción, que se llama Soldados del Amor, vamos a quedarnos un ratito con Ole Ole. Soldados sin batalla. musical impresionante. Necesitaríamos muchísimo tiempo para abarcar todos los proyectos de éxito en los que ha estado sumergido Nile Rodgers, al que hoy hemos dedicado un buen ratito por ser su cumpleaños. Nació tal día como hoy. Esto es tu canal Fiesta Radio y vamos a seguir haciendo una incursión por la historia de la música. Benítez en Canal Fiesta. El 19 de septiembre de 1981 llega al número uno en Estados Unidos el LP Tattoo You de Rolling Stones, impulsado por este Start Me Up. De verdad, sus satánicas majestades. ¿Cuál es el secreto de Mick Jagger para tener esa super energía? Desde siempre, porque es que desde el primer momento es magnético este Mick Jagger. Y ellos, pues mantenerse más de 50 años en el éxito, pues es una proeza total. 9:31 minutos de la noche, estamos a jueves 19 de septiembre. Y vamos a ese mismo día, el 19 de septiembre de 1981, los Simon y Garfunkel actuaron de manera gratuita en el Central Park de Nueva York. Con un público de unas 500.000 personas. Robinson, Simon y Garfunkel. 9:32 minutos ha sido nuestro repaso a las efemérides de hoy y te vamos acompañando en esta noche de jueves surcando la música y los éxitos. Una canción original de Stevie Wonder que tuvo una versión súper especial, la protagonizada por George Michael y Mary J. Blige. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always. Once you the rainbow burns, the stars out of the sky. Always. idóneos para la noche del jueves y que vamos a ir también surcando en ese año tan... lo veíamos tan límite, ¿no? Es el 1999. Y esta canción, de verdad, que para mí es, pues eso, más idónea imposible. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So you. Juntos esta noche con sorpresas. Canal Fiesta Radio. ya lo sabían. Al final es lo único que necesitamos, ¿eh? Pero nos lo tenemos que empezar dando nosotros mismos, ¿eh? Que siempre buscamos fuera, que nos lo den. Te tienes que querer tú, te tienes que amar tú. ¿Te acuerdas de la escena de la película Love Actually? Esa boda, ¿no? De, normal, los invitados, y de repente empiezan a surgir músicos y Lyndon David Hall, que les regala esta preciosa versión del clásico de los Beatles. Y es que todo lo que necesitas, todo lo que necesitas es amor y cuidarte mucho y quererte mucho y dejar que te queremos, que te queramos aquí en Canal Fiesta Radio. Love is all you need, el amor es todo, todo lo que necesitas. Y recuperar algunas canciones que dices tú, anda, seguro que te acuerdas de este éxito. Yo creo que fue un artista de un solo éxito. Mita, alemán, mita, norteamericano. Sidney Youngblood se llamaba. Y nos decía que hay cosas que queremos que todo salga deprisa, la impaciencia, pero que hay que sentarse y esperar. Sit and wait. No salimos del fiesta, pasan cosas. Dice, tu perro está gordo, es un cruce. Pues parece una rotonda. Y entonces escuché, venga, sin bañadores. Joder, qué sensación de libertad. ¿Se quitaron los bañadores? Sí, bueno, son peques, no pasa nada. No, está claro. Entonces... Así empiezan las orgías, también te digo. Hoy no salimos de fiesta. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, Canal Fiesta. Para celebrar su 40 aniversario en la música, Coquemaya está preparando una gira que pasará por Sevilla el próximo 22 de febrero 2025. Es que 40 años se dice pronto, ¿eh? Y son no pocos éxitos los que hemos disfrutado con ese toque canallita, ese toque gamberro que tenían los Ronaldos. Y ese artistazo que es Coquemaya, entregado a la música en cuerpo y alma. ¡Feliz 40 aniversario! Vamos a quedarnos con esos Ronaldos que tan buenos recuerdos nos traen. Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá. Llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piense que era everything's all right. good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. En cualquier momento, tener en cuenta que van a estar con vosotros, que están aquí. Que están hola. Aquí. Hola, ¿qué tal? Dale al botón, Eduardo. Que ya está, si no. Ya, pero está no escuchaba al principio, no. Que esto parece de la Barbie. Hey, boy. Hey, girl. Pues es de Naoya Ninri, no es de la Barbie. Ya, sí. No, no, ya. Hola, hola. Es Naoya, lo ¿qué sabíamos, te pasa, pero. JJ? Pues que no sé pronunciar Naoya, la verdad. Tengo un problema con. Me gusta su música, pero su nombre me crea problemas. Pues, bueno, ya es vasca. Me imagino que tendrá otro nombre alternativo, pero ese. Rari. Yo lo llamo Gloria. Vale. No voy, hasta que lo pille. Estupendo. Pues, ¿cómo es que estáis siempre aquí? Cuéntame. Pues, fíjate. Nos dijeron, ¿por qué no hacéis un programa? Mañana ya no estamos. Bueno, mañana los viernes es verdad. A saber claro. Dónde os metéis vosotros los viernes por la noche. Uf, a discoteca unos por planazos, menos. Unos planazos. Mañana tengo peli y pizza con los peques. Yo bueno, creo no que viene mal, el de Desatoro. O sea, planazo también este de viernes. Es que tiene un problema con su. Cocina, la cocina con está. Con su. Muerta. ¿Cómo se llama eso? Su cocina. Pileta de estas que se lava la ropa así a mano. Que es que no le chupa el agua, ¿sabes? Y lleva tres días dando. El rollazo en el programa. Bueno, tú sabes que eso hay un no sé, como había antes como para la ropa la pones en el lavabo, ¿no? Y le pones un poquito y la empiezas a frotar con las manos. Esto también sirve. No, pero sí, el problema es el volumen de agua que hay ya, que mis hijos salen de la casa a crol en vez de andando. En fin, ¿qué tenemos hoy? Hoy nos salimos del fiesta. Pues hoy vamos a. O queremos que los oyentes de Canal Fiesta de Hoy Nos Salimos nos digan qué son esas cosas cotidianas que odian mucho. Por ejemplo, uh-huh. Ayer pusimos ejemplos cuando anunciamos al borde de la medianoche de lo que iba el programa de hoy. Por ejemplo, yo odio pararme cuando voy con el coche a echar gasolina. No me preguntes por qué, pero es que yo eso de, no puedo. O ir al banco a sacar dinero, si soy al cajero. Sobre todo cuando no hay. Eso sí queda un coraje de, ¡ay, que no hay! A mí me da mucho coraje también. Ahí le has dado, ahí le has dado. Claro. Así que hoy cosas cotidianas que te sientan fatal, que no soportas. Lo pensaré. ¿Vale? Pues venga, hecho. Un besito. Adiós, hasta el lunes. Besos. Pues sí. Sí. Tampoco hay que ir por ahí diciéndolo, ¿eh? ¿Por qué no hacéis un programa de noche? Y dijimos, pues vale. Salir de casa justo cuando hay que lavar, bañar a los niños, hacer la cena. Venga, hecho. Y aquí estamos. Claro. No salimos. Bueno, pero sí, tampoco entramos. Pero no entramos. ¿Qué comentario más? Sí, pero no entramos. ¿Tú tienes niños? No. Pues entonces, a callar. No opines. ¿Eh? No opines, porque además de... Que yo llegaba a ir silbando al Mercadona. Claro. Porque salía de casa. Claro. Diciendo, qué guay, porque qué guay. No solo se suma que hay que se tiran toda la tarde, digamos... Dilo. Rondando para no estudiar y no. Tienes que estar, venga, los deberes, vamos. No. Luego... Es que no hay quien los meta en la ducha. Nada. Luego no hay quien los saque de la ducha. Sí, sí. Y encima, en medio de todo eso, tienes que hacer la preparación del programa última y encima preparar la cena. Y luego por las noches. Papi, tengo miedo. Si no parece ni peligroso ese señor. Duerme, anda. Entonces, claro, cuando dijeron, ¿os venís a la radio a hacer un programa? Dijimos, sí, espérate que no lo pensamos. Sí. Sí. Y aquí estamos, todos los lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 12 en Canal Fiesta, en Hoy no salimos del Fiesta, con JJ Blanes. Buenas noches. Y Eduardo Martín saludando aquí. Representando desde Puerto Rico y aquí también desde Málaga para toda Andalucía, para todo el mundo, porque además el programa lo hacemos en streaming a través de Twitch y de YouTube. Así que nos ven desde Nueva York, tenemos audiencia Argentina, en Argentina, México. Hemos tenido México, Chile. Hemos tenido en Chile. Bueno, hemos... Y sobre todo en Andalucía, ¿no? En Andalucía, en España también, hay gente que nos... El resto de España. Que nos ha contestado desde Barcelona, desde País Vasco, Cataluña, desde Murcia. País Vasco. En fin, que tenemos un amplio... Abanico de personal. Bagaje y abanico de personajes. Esto va a llevar... No os preocupéis que esto nos va a llevar a algún sitio que Eduardo nunca va locamente. Por el mundo. Hoy vamos a hablar de esas cosas cotidianas que odias a muerte, que no puedes soportar hacerlas y las tienes que hacer sí o sí. Ya hemos puesto algún ejemplo hablando con Carmen Benítez. Vosotros ya podéis empezar a... Ya sabéis, a contestar, porque esto es este programa está hecho para eso, para que contestéis, colaboréis y hagáis el programa con nosotros. Esto no va de un monólogo de J y mío aquí de... Esto sería lo fácil. Esto lo que queremos es que participéis y lo podéis hacer, pues por ejemplo, en redes o por WhatsApp directamente aquí al estudio. Exacto. Además, estamos en Twitch y en YouTube con chats abiertos que está vigilando Jota para que le digáis cuáles son las cosas que odiáis, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar y ahora vamos poquito a poco contando cosas del programa de hoy. de tus dramas a deshoras, que yo quiero ser la luz.